más. Un gusto estar acá. ¿Qué tal, Estela? Bueno, acá andamos, padre. Vamos a ver qué nos puede decir hoy del escándalo, de sus causas, de la gravedad del escándalo, cómo se lo debe entender en un sentido correcto. Sí, cómo no. Estamos hablando siempre en términos teológicos, como saben, siempre vengo acompañado de la Sagrada Escritura, de la Biblia, del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro texto de referencia, y luego cosas que uno ha estudiado en la vida, ¿verdad? Cuando hablamos de escándalo no hablamos en el sentido puramente social de un gran alboroto o mucho ruido. Dejen de hacer escándalo, porque en ese caso lo único que puede haber es una falta de caridad, no dejar dormir al vecino por el ruido. Pero en la teología moral, y sobre todo en el modo de hablar de la Sagrada Escritura, el escándalo es una cosa muy seria. Es el pecado de aquellos que enseñan a pecar a otros, o que los tientan de tal manera que prácticamente los llevan y los arrastran a pecar. Y pecar es a enfrentarse contra Dios, a violar los mandamientos de la ley de Dios, a decirle no te serviré. Algunas veces incluso llegan a deformar profundamente la inteligencia y las conciencias, los que escandalizan. Esto el Señor tuvo palabras muy fuertes al respecto. Hay un momento en esto, me fijo en el capítulo 18 de San Mateo, hay un momento en que los apóstoles, que tenían esas sus conversaciones a veces medio aburridas de tipos adultos, ambiciosos, querían saber cuál de ellos iba a ser el mayor, el principal, en el reino de Cristo, que esperaban que fuera temporal y con mucho poder. Y en uno de esos momentos, San Mateo nos cuenta, en el mismo versículo 1 del capítulo 18. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿quién pues es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y le puso en medio de ellos y dijo, yo os aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como los niños, que no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, este es mayor en el reino de los cielos. Niño, hay que entender siempre bien a Jesús. Esto de entender la escritura y no deformarla con interpretaciones extrañas. Niño no quiere decir niñoide, hecho como un adulto que está jugando con un bebé. Simplemente quiere decir inocente en el corazón, como un niño. Humilde, sencillo, que se deja dirigir como un niño por sus padres, ¿verdad? Así nosotros por Dios. Y a continuación entró en el tema del escándalo, porque ya que estaba hablando de los niños, dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. De ahí que son mil veces benditas esas personas que se dedican a cuidar a los bebitos, a los niños, a los huérfanos. A mí me recibe, dice Cristo. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, y le hundan en lo profundo del mar. O sea que es mejor ser ahogado violentamente que lo que realmente le espera al que ha enseñado a pecar a un niño. Y no hay que pensar solamente en los abusos sexuales de niños, sino en esas personas que, por ejemplo, pueden ser maestros y maestras de colegio, pueden ser parientes dentro de la familia, que cuando ven que un niño, con la inocencia de los niños, ha aprendido a rezar, por ejemplo, el Padre Nuestro. Y está diciendo el Padre Nuestro porque se lo enseñó la abuela, una hermana mayor o el papá. Y de pronto aparece otra persona que se empieza a burlar y dice que eso no es de hombres, que eso es una estupidez, que en la actualidad ser moderno. Y le empieza a decir al niño y a molestarlo un día y otro. Y lo trata de apartar de la fe. Lo está escandalizando, le está enseñando a pecar contra el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. También tener fe en Dios. El que enseña a pecar a un niño en el tema que sea. A veces hay adultos que enseñan a los niños a robar para vivir de ellos, ¿verdad? Les enseñan a ser ladrones. Eso se llama escandalizar a un niño. Esos tendrán, el Señor dice cosas muy duras sobre los que enseñan a pecar, sobre todo a los que apartan de Dios de alguna manera. Tantos maestros y maestras en las universidades. ¿Cuántas veces entra un alumno a la universidad de 18, 19, 20 años, y se encuentra con un catedrático que se supone que es un hombre que ha estudiado y sabe de lo que habla? Y se encuentran, esto yo lo he tenido que escuchar luego tantas veces, a los alumnos desconcertados, horrores sobre el cristianismo, burlas sobre Cristo, desprecio, además armados de tal manera que realmente les hacen dudar en la fe, porque ellos no han estudiado y no saben cómo se contesta esas cosas. Algunos de ellos, incluso nuestros maestros, se glorían de haberles hecho perder la fe. Cuando el Papa visitó México hace años ya, uno de sus primeros viajes, el entonces presidente de México dijo que él había perdido la fe porque un maestro suyo le hizo leer a Hegel. Cuando era muy joven y no entendía, se volvió un panteísta. Bueno, hay muchas maneras de hacer pecar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y también a los mayores. Y decía Jesús, ¡ay del mundo por los escándalos! Seguimos en Mateo 18. Es necesario que vengan escándalos, ¿eh? Porque somos libres, podemos, si nos queremos hacer mal, Dios no nos roba la libertad. Es necesario que vengan escándalos, pero ¡ay de aquel hombre por quien el escándalo viene! Es para pensarlo despacito. Claro que escándalo también es dar muy mal ejemplo de vida. Si hay, por ejemplo, una autoridad elegida, presidente de la República, ministros, diputados, senadores, jueces, que demuestran que ellos personalmente son corruptos, que mienten, que manipulan desde el poder para su propio beneficio y que además pueden manejar las cosas con impunidad, lo que están haciendo es escandalizar, en el sentido de animar al resto de la cultura social a que haga lo mismo, porque parece que vale la pena ser ladrón, mentiroso y abusar del poder. Pueden corromper en el sentido más profundo, es decir, deformar la ética social de toda una nación, unas cuantas personas por su mal ejemplo. O los que presumen de ser adúlteros, de largar al marido y a la mujer 20 veces, y que parece que la vida es feliz, más feliz, cuanto más infiel es uno, más feliz. De modo que hace parecer como un estúpido al que vive y es fiel a su mujer o la mujer al marido. Hay momentos, las personas más maduras es difícil que se dejen escandalizar, ¿verdad? Pero hay tantas personas que pueden parecer muy adultas, pero son frágiles. Y ante una mentira histórica, ante un mal ejemplo, pueden apartarse de Dios. ¡Ay del mundo por los escándalos!, dice Cristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica también hay bastante escrito sobre este tema, que cuando podamos continuar en la siguiente sesión, podré ampliar un poquito esto. Las modas son otro tema. El ser humano está bien que se vista, pero hay modas que hacen pecar. Las novelas, las revistas, bueno, hay tantas cosas. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el próximo blog, nos detendremos en estos temas. Espero que poner ejemplos todavía más concretos. Bueno, padre, así también lo esperamos. Vamos a ver, dentro de un momento será. No, hasta pronto. Padre, quisiéramos que todavía nos dé otros ejemplos sobre el escándalo, que amplíe un poco más. Sí, la cosa. Estamos hablando de uno de los pecados más graves que puede cometer el ser humano en la tierra. Y el escándalo es ser motivo de tropiezo, enseñar a pecar. De hecho, en griego, antes que meternos con los ejemplos, en griego la palabra escándalo quiere decir precisamente un tropiezo, que puede ser una piedra, un tronco, en el cual uno golpea el pie y cae. ¿No? Entonces, cuando alguien es escándalo, es ocasión de que la otra persona caiga, pero caiga para abajo en su vida moral, en su conducta personal, incluso en su fe. Y hay personas que parecería que disfrutan haciendo de obstáculos, es decir, haciendo que los otros caigan. Antes de poner los ejemplos, les leo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2284, que está tratando de toda una serie de pecados contra la vida humana, ¿verdad? Y al hablar del respeto, de la dignidad de las personas, lo primero que toca es esto, el tema del escándalo, y dice así: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal o pecar. El que escandaliza, por tanto, se convierte en tentador de su prójimo, o sea, hace el papel de Satanás, lo sustituye, digamos, al tentador por excelencia, que es Satanás. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. O sea, a veces uno puede dar un mal ejemplo chiquito o un mal consejo pequeñito, pero a veces, si es grave el tema, peca mortalmente. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. O sea, las autoridades, del tipo que sean, están especialísimamente obligadas a ser ejemplares. Y luego hay que ver a quién hacen daño. Cuanto más débil la persona a la que han hecho daño, porque tiene menos recursos para defenderse, más grave el pecado. De esos es de los que el Señor dijo, ¿no? Hay de aquellos. Bueno, pues, en el tema del escándalo, es bueno, yo creo, seguir el orden o los ejemplos que pone el mismo catecismo en cuanto a los orígenes. ¿De dónde surgen normalmente los escándalos? En el punto 2286 dice así: el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda, por la opinión, por personas singulares. Pensando en este punto, me fijaba, por ejemplo, por la ley. ¿Cómo se escandaliza actualmente en el mundo moderno que vivimos a través de la ley? Se escandaliza fácilmente cuando los legisladores, senadores, diputados en el Congreso aprueban, además con grandes aplausos, si triunfamos, ganamos, una ley que, por ejemplo, es de educación sexual coactiva, ¿no? O sea, obligatoria, con textos que muchas veces son pornográficos, a niños chicos para quienes lo natural es enterarse de la sexualidad a través de sus padres, que son sus educadores naturales, que además, pues, sería bueno que cuenten con asesoramiento, textos, pero que van a tener la delicadeza en cada caso singular, porque los conocen a los hijos, educarlos bien. Pero hay leyes que se aprueban para manipular la sexualidad de los chicos desde muy pequeños. Ahora, con el nombre de leyes de salud reproductiva, se están aprobando en muchos países leyes que independizan a los menores de edad de sus padres, que es, digamos, no respetar la patria potestad, y les ofrecen todo tipo de servicios de educación sexual y de salud reproductiva, que quiere decir control de natalidad, aborto, etcétera, en los hospitales públicos, sin que los padres lo sepan. Ese tipo de legisladores están haciendo que esos niños o esas niñas aprendan a pecar, incluso aprendan a abortar, aprendan cualquier cosa, simplemente porque a ellos les parece que así es como hay que manipular a la gente joven. O sea, se puede escandalizar esta la ley. Yo no quisiera, la verdad, ser un legislador que ha legislado estas cosas o que ha legislado que el divorcio es un derecho fundamental. En Argentina lo escuché a un senador que tiene fama, él mismo dice que es católico, que además se presentó en televisión con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y dijo que él iba a votar a favor de la ley del divorcio porque hasta Santo Tomás de Aquino estaba de acuerdo. Cuando se miente de esa manera, cuando hay tamaña malicia, la mayor parte de la gente que no sabe de estas cosas pensará, bueno, a lo mejor es verdad que Santo Tomás estaba a favor del aborto, el gran doctor católico. Se presentarán al juicio de Dios, creo. Otras veces son instituciones. Hay universidades, algunas famosas, que tienen cátedras, por ejemplo, desde las cuales se calumnia históricamente a otra nación, se calumnia a la Iglesia Católica, se calumnian a personajes históricos. Pero deliberadamente, a veces son por odios, por prejuicios, se puede escandalizar, y mucho. Hay intelectuales, por ejemplo, que se han dedicado a escribir barbaridades contra personas buenas. En nuestro tiempo, cuando el Papa Juan Pablo II decidía beatificar o declarar santo a algún personaje famoso, se veía que se armaba institucionalmente un gran alboroto, tratando de hacer ver que era, no solo que no era santo, sino que era odioso el personaje, que resulta que era realmente santo. Todavía me acuerdo en el caso de la beatificación del Papa Pío IX, que un santo varón, que lo acusaron de ser antisemita, odiador de judíos, trataron de presentarlo como un tipo nefasto. Sus enemigos lo que estaban queriendo era escandalizar a los católicos y decir, el Papa de ustedes quiere declarar santo a otro Papa que era un horror y además lo quiere nombrar santo cuando no lo merece. Y hecha la investigación histórica, resulta con que Pío XII pasó eso. Con Pío XII se ensañaron con lo mismo. Muchas veces ha pasado eso. Son instituciones, etc. Otras veces el escándalo viene a través de las modas, ¿no? Porque no hay nada cosa... No, No hay nada mejor, digamos, que la belleza en este mundo. Así como durante siglos el ser humano ha sido muy racionalista, muy intelectual, a partir del siglo XX hemos empezado a vivir en una cultura que dicen que la belleza salvará al mundo. Lo había dicho Dostoyevsky, ha entrado muy profundamente en la teología católica eso. La moda es parte de la belleza. El modo hermoso de andar vestido. Pero en cambio hay instituciones, grandes empresas internacionales, todo el mundo de las modelos, etcétera, que no les importa la belleza en sí misma, sino hacer una especie de negocio de la lujuria. Y la lujuria, no solo para los católicos, para cualquier persona decente, es una grave deformación moral. Hay algunas modas que solamente son negocios de lujuria. Escandalizan mucho también a veces los periodistas, los medios de difusión, cuando presentan como la maravilla del mundo vidas de gente que se droga, que son infieles a su mujer o a su marido, que roban con impunidad y después reciben el aplauso a políticos que han sido unos sinvergüenzas y que después parece que se llevan toda la fama. Hay muchas maneras de escandalizar. También los banqueros tienen que pensar cuando financian empresas que están dedicadas a calumniar, a mentir, a engañar, ¿no? Cuando les dan plata a los diputados y senadores, cuando manipulan ciertas leyes, hay tantos laboratorios farmacéuticos que a veces compran a diputados y senadores para que saquen leyes para hacer cosas que en el fondo son más negocios sobre la lujuria, nada más. Escandalizan. Y el mal ejemplo personal de las personas, que también escandalizan mucho, cuando alguien sale en la televisión o por la radio, burlándose a veces cínicamente de personas que tienen buena conducta, buena fama, incluso de una familia que está bien casados con hijos y que son una familia, digamos, cristiana buena y la cubren de todo tipo de burlas. Yo conozco, por ejemplo, a mamás muy buenas, buenas católicas, que cuando van por el tercer, cuarto hijo, les empiezan a decir, pero vos sos una coneja, una chancha, ¿qué es eso de traer hijos de esta manera al mundo? Cuando están haciendo algo que es santo, que es hermoso, y las hacen dudar, a veces las asustan. Incluso se pregunta si no le están haciendo un daño a la humanidad por tener una bebita preciosa, que a lo mejor va a ser además una santa y una genia. Y se ponen tímidas, ¿verdad? Pueden, los motivos, vaya uno a saber los que son. A veces puede ser puramente celos o envidias, pero escandalizan los que con su conducta, con sus palabras, hacen que otras personas de pronto empiezan a ser infieles, dejen de tener hijos, se aparten de la misa, no vayan a la misa del domingo, no se acerquen a comulgar porque le van a decir, sos beato, esas cosas ya no existen, nosotros estamos liberados. Sobre todo no escandalizar a los niños, ¿verdad? Ahí el Señor dice, más les valiera, ¿no?, que les tiraran con una piedra al fondo del mar. En caso de que uno tuviera en estas cosas algún problema de conciencia, mi consejo de sacerdote es que vaya, se confiese, se arrepienta y trate de reparar hablando también todo el daño que haya hecho. Porque no basta con arrepentirse internamente, son daños externos grandes a veces, ¿no? Qué hermoso sería si algún día un político se arrepiente en público y dice, robé, quiero reparar. O un narcotraficante dice, yo fui narcotraficante, jugué con la salud de la juventud, quiero reparar, me arrepiento y devuelvo. Los grandes escándalos necesitan también que Dios nos conceda, ¿no?, grandes arrepentimientos, ¿no?, conversiones. Muy bien. Bueno, mucho más padre, no da el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Será ahora sí que es hasta la próxima.